La señora Lázaro es una especie de milagro que camina. La señora Lázaro se levanta para extender sus brazos hacia vos. La señora Lázaro se arranca la mortaja desde este lugar para entrar en tu desierto. Señora Lázaro, micro de mujer y arte de Maki Corbalán. Gabriela de chico nació en 1965, en Rosario, y allí vive, junto a su pareja Irene Ocampo y sus gatas. Es fanática de Boca Juniors, lo digo porque las cosas importantes hay que decirlas, poeta, ensayista, tallerista y una valiosa militante feminista, fundadora junto a Irene de RIMA, la Red Informativa de Mujeres de Argentina, que está en internet, y de la lista de correo Safo Piensa. Vamos a hablar poco de ella para que la presenten sus poemas. Tiene publicados Diario de estos días, La duración y Jazz Mi Blues, entre otros libros. Elegí este poema que se llama Lugares comunes, del libro Diario de estos días, que publicó en el 95, y dice así. Hay un lugar menos oscuro que este. Te digo tendida bajo el sol, mientras un niño se pierde en el pecho de su madre. Hay lugares comunes que resumen la piedad o el amor, la congoja y el deseo, la nostalgia y el sueño. Lugares que son más allá del diente mordiendo. Pan de pan y jengibre, pan negro, piel, oscura como el lugar donde más te pierdo. Con sonidos está construido el mundo, y en su vibración, un dulzor apenas da la fruta del descanso cuando quiero amarte y no puedo. Es decir, un lugar oscuro de trabajo junto al río, hilo que junta el destino con la pérdida. Y de La duración, un librito que publicó Nusut, una editorial de Buenos Aires, y tiene un comentario de Diana Velesi, una de las grandes poetas argentinas, elegí dos pequeños poemas. Este, que tiene una pequeña mención de un poema de Concepción Bertone, que dice: yo que nunca me senté a esperar nada, me siento esperada y tiemblo. Y el poemita dice así: algo cae, como la voz, por lo bajo, algo rueda entre las hojas del fresno y llama. No hay mañana, anota, que no descienda algo de este cielo, un espacio cubriéndose de ángeles. Y uno final, que está dedicado justamente a Diana Velesi, dice así: llevar un cuaderno, las memorias. Para mirar aquellas uvas había que subirse a una silla y mantener el equilibrio evitando el peligro de hacer pie en la nada. O bien descubrir esta otra página. Detrás de la ventana, una mujer cose y tose, enferma de sí misma, del género atento en que trabaja. Más allá de los jacarandáes, se extiende un río apto para el fuego robado a los dioses. Zona de enlace, amatista, cuando aquella arquea su cuerpo, deseando tanta historia nunca escrita. Se extienden mujer y río, en épicamente que desmiente, tanto amor por los lugares vacíos. Lo singular del fuego son sus formas, y lo informe sobre el lecho es ella.